río. Bien bonito. Cepillín, Cepillín, soy muy flaco, parezco calcetín. Soy chillón y juguetón. Canto y bailo tocando el acordeón. Tengo el pelo largo, tengo a mi pillín. Tengo patas flacas y grande la nariz. Dientes de mazorca, cejas de lombriz. Cuello de tortuga, orejas de maní. Soy feliz, muy feliz, cuando salgo por la televisión. Porque así, solo así, en tu casa te doy la diversión. ¿Qué les parezco? ¿Qué bonito o qué feo? Estoy feo. No, estoy bonito. Bueno, estoy bonito. ¡Cepillín! ¡Cepillín! Soy muy flaco, parezco calcetín. Soy chillón y juguetón. Canto y bailo tocando el acordeón. Tengo el pelo largo, tengo mi pillín. Tengo patas flacas y grande la nariz. Dientes de mazorca, cejas de lombriz. Cuello de tortuga, orejas de maní. Soy feliz.